¿Qué se siente ganar un campeonato tan parejo y que los tenía tan lejos en un momento? No, mucha alegría, mucha satisfacción. Estos campeonatos de la primera vez son muy parejos y muy difíciles. Y bueno, eso hace que el campeonato que ganamos nosotros en la última fecha, pasando por un punto a Sarmiento y después esa distancia que nos llevaba a Sarmiento, creo que es muy gratificante, ¿no? Saber que hicimos bien las cosas durante todo el año y bueno, pudimos descontar esa cantidad de puntos y salir campeones, creo que es lo máximo, es lo que busca todo. Y bueno, nosotros por suerte lo pudimos conseguir este año. ¿Cómo manejaste la ansiedad de que te hizo entrar muchas veces en el segundo tiempo? No, tranquilo, tranquilo. Acá sabía que había que trabajar y estar bien, cosa de que cuando me tocaba entrar, tratar de aportarle cosas buenas al equipo. Y bueno, lo pude hacer. Tuve la suerte de que cada vez que me tocó entrar, le pude aportar cosas buenas al equipo, goles, tranquilidad. Y bueno, eso es lo que por ahí Blas pedía, ¿no? Que los cambios que él hacía, que le traigan soluciones y no más problemas. Hubo muchas veces que por ahí él hizo cambios y no fueron como pensaba él. Yo, bueno, tuve la suerte de que cada vez que me tocó entrar, le aporté cosas buenas al equipo y eso en definitiva es lo que a mí me deja tranquilo y calculo que es lo que los dejaba tranquilos a ellos. Ese es el rol que te pedía hablar dentro de la cancha, ¿no? Transmitir tranquilidad desde la experiencia. Sí. Nosotros los más grandes teníamos que tratar siempre de transmitir tranquilidad, de llevar a los más jóvenes por ahí, de llevarlos por el camino que conseguimos, que veíamos nosotros que era el correcto. Eso creo que era lo que más pedía Blas. Y bueno, después estaba en nosotros, en los más grandes, en los de más experiencia, tratar de siempre llevar al grupo por ese camino, ¿no? De que las cosas que pasaban fuera de la cancha no nos afectaron a nosotros como grupo. Creo que eso se logró. Han pasado muchas cosas que a otro grupo por ahí lo podrían haber afectado, pero creo que nosotros nos mantuvimos siempre bien fuertes como grupo y nos hicimos ajenos a todas esas cosas y seguimos mirando siempre el objetivo nuestro que era el ascenso. Sin duda, el gol más clave de la campaña, va, por de tu parte, fue el que hiciste Central Córdoba, para dar vuelta a un partido que parecía imposible de perder y los complicaba. Sí, ese fue por ahí el más importante de este año. Yo creo que para mí he hecho muchos goles importantes, tuve la suerte de No, sí, hacer, seguro. pero este año fue muy importante porque el equipo venía un primer tiempo golpeado, entramos al segundo tiempo y nos hacen el segundo gol. Y bueno, medio que empezaron a verse fantasmas, pero tuve la suerte de hacer ese gol y como que revivió el equipo, agarró confianza otra vez y después lo pudimos dar vuelta y eso hizo que siguiéramos en carrera, porque si no, no me acuerdo Sarmiento cómo salió ese partido, pero si no, ahí hubiéramos perdido muchas chances de la pelea por el título. Sí, Sarmiento ganó justo, ganó Chicago, con todo lo que tenía ese partido, viste, de atrás. Claro, son esos partidos. Clave. Mirá, por ahí ganaba Sarmiento y ganábamos. Entonces, siento decir, o sea, pensar, pucha, ganamos nosotros y ellos también ganan, no pierden. No, claro. Creo que más dar vuelta a esos tipos de partidos, a nosotros nos genera mucha confianza y por ahí al que venía con nosotros le generaba un temor porque nosotros nunca caíamos. La última, ¿pensás ir en el Almirante? O sea, ¿ya arrancaste la negociación de la renovación? Mira, todavía no se habló nada, no se sabe nada. Estamos todavía de festejo en festejo. Creo que a fines de este mes por ahí se sentarán a hablar o empezarán a hablar, ¿no?, los dirigentes con Blas. No sé si se queda Blas todavía, tampoco lo sé eso, pero todo depende de eso, de si se queda Blas, a ver qué jugadores quieren que se queden, y bueno, en base a eso, de acuerdo a los jugadores que se queden, las posibilidades que tenga de jugar, ¿no? Y ahí se verá, a ver si nos quedamos acá o si habrá que buscar alguna otra cosa.